tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés como quisiera. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar. Jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero te encontré. Eras buena, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burlas, porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar lo farsante. Voy a hacer que